provincia de Mendoza, doctor Francisco Paco Pérez. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y pedirles disculpas porque soy el único responsable de haber comenzado este acto con una hora de demora, pero es debido, si bien las excusas nunca justifican, pero la verdad que fue muy emotivo y muy emocionante estar con cada uno de los emprendedores que están alrededor del predio de este salón. Y bueno, son 3 días de jornadas intensas, así que mi agradecimiento y mi bienvenida como gobernador de la provincia a todos los emprendedores, a todos los docentes, estudiantes, ministros de otras provincias, también a Pupi Agüero, que es toda una emprendedora, a Richard, a Sergio Chipola, que viene en representación de nuestra ministra, a nuestra ministra Alicia Kirchner, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a nuestra flamante subsecretaria Alicia Zoraire, al ministro Guillermo, a mi vicegobernador y compañero Carlos Ciurca, al compañero y amigo filósofo Ricardo Foster, que también aportó su granito de arena para que hoy podamos estar desde este lugar hablando, a Alberto Gandulfo, a los intendentes de Las Heras, de Luján, de Maipú, de Tunuyán, a legisladores provinciales, a los concejales. La verdad que emociona poder compartir este segundo foro a nivel nacional y quinto a nivel regional, que básicamente, como todos mencionaban, tiene que ver con un reclamo que hubo históricamente en la Argentina y que era una Argentina que de a poco se iba desmembrando y reclamaban el Estado presente. Y ese Estado presente se vino a encarnar en un proyecto político que desde el primer comienzo, como lo decía esta mañana, el 25 de mayo del 2003, Néstor Carlos Kirchner lo mencionó 29 veces la palabra Estado. Y como decía Ricardo, una palabra que estaba en el sótano de la Argentina. Hoy la hemos recuperado y esto que estamos vivenciando es la realidad manifiesta de un relato que viene hace 9 años y que hoy lo continúa nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene conceptualmente este modelo de proyecto nacional y popular que tiene que ver con más inclusión social y más crecimiento económico. Este relato de este proyecto político y esta realidad manifiesta es nada más ni nada menos que la comunidad organizada. La comunidad organizada que da un resultado categórico de esta otra economía social y solidaria que en Mendoza se traduce en 180.000 mendocinos y que forma parte del 10% del Producto Bruto Geográfico de esta provincia, siendo la tercera actividad económica después del petróleo y después del turismo. Lo cual entendemos que es posible una Mendoza diferente, que es posible una región diferente, una Argentina diferente, y que solo hace falta seguir articulando entre cada uno de nosotros para lograr la sinergia necesaria que potencie esta economía nueva que resurge en la Argentina. Espero que estos 3 días de jornada sean muy fructíferos, se puedan entrecruzar experiencias, nos podamos seguir formando y capacitando y desde ahí seguir construyendo la Mendoza que todos queremos y la grandeza de nuestra patria. Muchísimas gracias, vamos por más. Y todos los que nos visiten, no dejen de tomar vino, porque siempre decimos que el que vino a Mendoza y no toma vino, no sabemos a qué vino. Muchas gracias.